Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por seguirnos en una emisión más, la número 211 de Estación Rock en la nueva era. El segundo capítulo, pues, de Estación Rock, que se inició hace más de 30 años y aquí estamos de nueva cuenta ahora en el ciberespacio. Bien, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da más cordiales bienvenidas y aquí el comandante de la nave, Joel Plasencia. ¿Qué onda, Joel? Claudio, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas donde quiera que estén. Estamos de nueva cuenta, Claudio, a Estación Rock. Pues no sé qué día lo escuchen, pero hoy es viernes. Aquí andamos, cuando lo hacemos en vivo, que lo estamos transmitiendo, lo hacemos todos los viernes por la noche, los viernes de Estación Rock, los viernes de rock. Así son los que instauramos aquí hace más de 30 años, desde Sonora, México, al norte de este país, frontera con Estados Unidos, para que se ubiquen, al noroeste. Y pues bueno, también estamos en vivo transmitiendo a través de 414 Radio FM allá en Lima, Perú, y hacia donde llegue toda la señal de esta gran estación. Saludos para allá y pues bueno, gracias por acompañarnos. También estamos en vivo transmitiendo a través de radiometalhermosillo.com. Así estamos las tres en vivo. Y aparte, toda la semana, pues estamos en diferentes radios hermanas, amigas, que nos hacen el favor de abrirnos su espacio para darnos un poco de su tiempo para que Estación Rock se escuche también en sus plataformas. Y bueno, en esta ocasión, como siempre, como ya estamos tratando de hacer costumbre, la primera hora pues vamos a hablar de algo interesante, algo que pues puede generar polémica, que puede generar comentarios o simplemente pues como una especie de aumentar nuestra cultura popular, nuestro saber, en este caso del rock. Y bueno, en esta ocasión nos trajimos a colación pues uno de los temas muy recurrentes que incluso se presta para muchos memes, ¿sí? Porque realmente es una banda que nosotros consideramos que está muy menospreciada. Estamos hablando de Mago de Oz. Mago de Oz es una banda española de folk metal. Creo que es una de las bandas o la banda más representativa que dio a conocer el folk metal español a nivel mundial. Porque hay bandas del género españolas muy buenas, incluso a lo mejor hasta mejores que Mago de Oz, pero Mago de Oz fue la que prácticamente impulsó este género de esta banda de España al resto del mundo. Pero últimos años, esta banda ha sido muy muy menospreciada, pues no muy criticada. Piensan mucho que es una banda que no merece, pues no, o sea, tener los reflectores, tener la atención, que es una banda más del montón, que, o sea, la consideran, pues, o sea, mal o negativa, ¿no? Como un anti-rock, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar eso y les vamos a tratar de explicar un poquito, y con música y con hechos, de que realmente Mago de Oz no es, pues, lo que aparenta, pues, ¿no? O lo que se dice de sus críticas, ¿no? Hay que escuchar, hay que saber, y creo que aquí nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que ustedes investiguen un poquito más, aprendan un poquito más y entiendan un poquito más sobre la música de Mago de Oz. Joel. Pues así es, Claudio. Pues Mago de Oz es una banda, como tú bien lo dices, una muy criticada. Es odiada o amada o odiada. Yo estoy de los que los amo, me gusta bastante. Los a mí me gusta mucho. Los he seguido desde que empezaron, allá a principios de los 90, del 93, por ahí. Es una banda longeva, 30 años. Sí, yo, y bueno, eso lo digo yo a título personal. Me tocó conocer a José María, que es su nombre real. Que ya después se puso el difelato y todas esas chingaderas que se pone los. Nombre como, artístico. Sí, me tocó conocerlo y pues él tuve la. Me regaló el primer cassette de Mago de Oz, el primer disco, que salió, después salió en CD, que en, yo en lo personal no, ese disco no lo pues no lo veo como un Mago de Oz, porque suena a una orquesta, suena a otra cosa, no suena a lo que es ahorita. Sí, pero fíjate que a mí me gusta el tema homónimo del Mago de Oz, que es muy, podemos decir que es un tema instrumental con muy poco de voz. Pero me gusta el tema. Pues. Ese tema me comentó que lo compuso Salvador el bajista, en aquellos años. Uh-huh. Que ahora que va a haber la reunión de los magos, él va a estar en la reunión. Y ese tema habla de, pues, se le dedicó a el bajista y luego a su papá. Okay. Y también ya falleció. Ok. Entonces hay historia, pues, ahí para eso. Pues eso, vamos a estar platicando sobre Mago de Oz, pero más que platicar, también vamos a escuchar. Mago de Oz. Una mezcla de las comerciales y de las canciones, pues, que no tan conocidas, pero muy buenas. Muy buenas. Así que vamos a abrir con uno de los temas clásicos y de los más conocidos de Mago de Oz. Creo que uno de los más populares. Tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. De 1998 escuchamos a la banda Mago de Oz de su disco, el disco que los haría, pues más bien los trajería, los sacaría a la luz con mucha fama allá a nivel internacional. Me refiero al disco, el disco Leyenda de la Mancha de 1998, y escuchamos Molinos de Viento. Claudio. Un discazo, la verdad es que para toda la gente que no considera pues a Mago de Oz una banda a la que se merezca siquiera escucharlo, deberíamos irnos, o deberían irse, mejor en nuestra recomendación, a irse a estos primeros discos. Los primeros discos que dejó Mago de Oz, porque ahí estamos hablando de no solamente de una buena... De una buena producción en cuanto a música, sino también la composición en cuanto a las letras. Y pues también hay una parte importante que hay que resaltar, porque esta versión de Mago de Oz de esa época tiene como frontman a José Andrea, pues, ¿no? Sí. Entonces, esa es la voz de Mago de Oz, ¿no? Realmente. Si consideramos a un Mago de Oz de primer nivel, de primera calidad, hay que, sin menospreciar al resto, ¿no? Pero sí, sin menospreciar a Zeta, que es el cantante que acaba de salir. Uh-huh. Tenemos un nuevo cantante ya en las filas, pero bueno, vamos a ver si puede con el paquete de Oz. Pero bueno, pero Claudio, José Andrea es el que levantó a la banda. Es la voz que puso a Mago de Oz en el escaparate Mundotón de Historia. Sí, y bueno, y ahorita Claudio, que estamos hablando del disco de la Leyenda de la Mancha, es un disco que está inspirado en el disco de en el libro de Cervantes, El Quijote de la Mancha. Uh-huh. De veras, trae muy buenos pasajes, muy buenas letras ese disco. Yo la verdad lo recomiendo mucho. Es el primer disco que yo, bueno, escuché el primero, pero este es el que realmente me marcó, a mí lo personal. Sí, sí, bueno, acabo de tocar un punto, pues, ¿no? Que es lo que siempre platicamos aquí en cuanto al rock, que los críticos decían, es que es puro grito y puro ruido. Estamos hablando de que hay un contenido en cuanto a las letras. En este caso estamos hablando de uno de los escritores más famosos de la historia, ¿sí? Así es. Como Miguel de Cervantes. Y sobre eso, pues, están versando las letras de los títulos de este álbum. Es decir, tuvieron que leerlo, pues. Tuvieron que leer a Cervantes, pues, ¿no? Para poderse inspirar para escribir las letras. Entonces, estamos hablando de un proceso creativo, pues, que tiene una base, que tiene trabajo, pues, ¿no? Entonces, no nomás es sentarse a escribir pendejada y media, pues, ¿no? Como lo hacen ahora ciertos géneros, ¿no? Que no quiero ensuciarme la boca, ¿no? O sea, al decirlo, ¿no? Pero volviendo a lo que nos importa, en el caso de Mago de Oz, estamos hablando de una banda que tiene las cosas bien hechas, pues, ¿no? Sí. Ahorita aquí estamos precisamente, les estamos poniendo precisamente, si estos temas no los escucharon o los escuchó muy poco, es precisamente para que ustedes se den una idea de que no es una banda del montón, ¿no? No, y de bueno, para mal de malo, Mago de Oz, que mucha gente los ubica nomás con el tema Fiesta Pagana. ¿Mm? Fiesta Pagana es una canción que les pegó, que sí lo sacó de pobres, pero digo, no es lo mejor de ellos, ¿eh? ¿No? Es muy buena canción, ¿no? También. Vamos a escuchar algo que no sea Fiesta Pagana, pero que valga, o sea, pero que vale la pena que lo tomen en cuenta. Así es, Claudio, ¿y qué tal si nos vamos con las Cruz de Santiago? Ándale. Vámonos. Okay. No era nombre más honesto para él. episodio de La Cruz de Santiago. Rolón. Rolón. Es un rolón. Es la regrabación cuando la grabó Zeta y Leo Jiménez, el exaratón. Y también ahí estaba Juan Gallar. Así es. De Ángeles del Infierno. Entonces es un rolón. La rola en sí, la original, es un gran tema. Y esta versión, donde están estos tres cantantes, son icónicos dentro de la escena del rock español. Pues Juan Gallardo, pues ahí lo conocemos con Ángeles del Infierno. A Leo Jiménez, pues de hecho, pues se le reconoce mucho con Saratoga. Y ahorita, de hecho, en programas anteriores, hace poco, hace dos, tres programas anteriores, acabamos de poner el nuevo material como solista de Leo Jiménez, y se oye increíble, ¿no? La verdad es que muy buen material, ahí síganlo también. Y pues bueno, Zeta, que también tiene lo suyo, y pues bueno, faltó ahí cosas. Acaba de salir de la banda. Y tío, acaba de salir. De hecho, salió Zeta y Patricia Tapia, o sea, que era también, se estaba acompañando con una voz femenina. Y bueno, en esta ocasión, pues bueno, se vuelve a rearmar Mago Dios. Se ha dicho cosas muy raras de Zeta, que se dice que estaba lesionado, que no se, pues, se tuvo que ir, pero ya salió la nota que por ahí se dice que él tiene problemas de ansiedad. Y pues, se lo digo por experiencia, yo también padezco de lo mismo. Órale. Sí, es algo muy feo. Entonces, estás tomando pastillas y todo ese rollo. Sí, y sobre todo, bueno, Y para el ritmo que se manejan en cuanto a las giras, ¿no? Sí, entonces, pararte frente de 20,000 gentes, eso no está tan sencillo. Sí, ¿verdad? No, y terminar un show y vámonos al otro, ¿no? Entonces, a veces mal dormidos, mal comidos, ¿no? Bien pisteados, ¿no? Eso sí, claro. Entonces, pues bueno, es parte de eso. Saludos para Jorge Sánchez, ahí nos está escuchando allá en Costa Rica. Saludos por allá. Y pues bueno, también ahí nos comenta precisamente sobre el tema que estamos tratando hoy, pues Mago Dios, ángel o demonio. Así, o sea, ¿lo consideran buena banda o la consideran una muy mala banda? Es una banda que tiene temas que habla de machismo, habla de la igualdad, temas de la libertad, temas de lo que hay más allá. La verdad es una banda muy completa, pero me da risa los argumentos de la gente. Ay, que el violincito, Oye, pues si no te gusta el folk metal, pues, si la quieres jugar muy true, pues no lo escuches, tan sencillo. Así es, pues, o sea, si vas a criticar, o sea, critica con fundamento. Sí, pues, claro, ¿no? Con entonces, los pelos de la burra en la mano. Así es, si no, no, o sea, mejor calladito, te ves más bonito, decimos por este lado de este rancho. De hecho, vamos a escuchar un tema con José Andrea, ese que habla del demonio. Ah, Astaroth. Astaroth, del diablo, o sea, canción así, que no es satánica, ¿no? Pero, o sea, toca un tema, pues, que es polémico, pues, ¿no? Uh-huh. Escuchen la letra, escuchen la canción, es un temón. De los tiempos de tu oscuridad, he regresado a buscar un don para la humanidad. Y no pronuncias mi nombre, aunque bien sabes quién soy. De tu soberbia y tu odio, el reflejo alimentado soy. Se refleja y me da poder. Fluyo a través de las vidas que no consiguen saber dónde encontrar la salida que abre la puerta del mal y el bien. Ven hacia mí y déjame morar en ti. Soy el deseo, los que hay en ti. Compro tus sueños por tu alma. Estación que es una banda que no merece estar en los primeros planos. O sea, creo que las críticas que se les hacen, los memes que se le hacen a Mago de Oz, o sea, defenestrando pues a la banda, menospreciándola, creo que no han escuchado esta versión, este lado de Mago de Oz. Se han quedado nada más por encimita y como todos, ¿no? A veces tenemos esa mala costumbre, ¿no? De irnos como la manada, ¿no? Para donde va y ahí jalamos, ¿no? O sea, es que son malos. Ah, que sí, es cierto, son malos, ¿no? Pero sin saber, sin averiguar, sin documentarse, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos, aquí le estamos demostrando que Mago de Oz no es, ¿sí?, el de los memes. No. Y ahora, este tema, que en especial, la letra es... interesante, o sea, oscura. Entonces, la podemos saber, incluso ya cuando oyes la música sin ponerle atención a las letras, ah, es como una baladita. No, señor. O sea, pongan atención a cómo está la canción. Y obviamente que la voz de José Andrea es un vozarrón. Hay una anécdota muy curiosa, que tú ya la sabes, José Andrea, él es nacido en Bolivia. Sí, Bolivia. Él nació en Bolivia, si no mal recuerdo, si no me equivoco, creo que en Santa Cruz, ¿sí? En Bolivia. Bueno, de ahí pues emigró, él es tiene de ya nacionalidad española, y allá en España tenía una escuela de canto, una escuela de música. Uh-huh. Entonces ahí en esa escuela, mientras él estaba encargado, pues le tocó la puerta Chus de Filat. José María, pues entonces andaba buscando, precisamente andaba buscando cantante para su banda, para banda Mago Dios. Entonces fue a preguntarle pues a José Andrea, pues ahí que tenía de sus alumnos más destacados, a quien recomendaba pues para hacerle alguna prueba, para buscar cantante, que se integrara como cantante Mago Dios. Y pues ni lento ni perezoso, José Andrea dijo, pues ¿para qué le andas buscando? Yo mero. Y pues se apuntó y ahí mismo. Y él le dijo a su influencia, ando buscando a alguien cante como cover, como Dicky, pues yo mero. Y así fue como José Andrea pues se unió a Mago Dios. Y la verdad es que ese periodo de Mago Dios con José Andrea es uno de los periodos mejores que ha tenido la banda. Quedó muchos problemas, en la gira de Finisterre casi perdemos a José Andrea. Hubo algunos problemas. De hecho, fue la primera gira internacional que hicieron aquí en México, en Ciudad Neza. Estuvieron y dice que les fue muy mal, que les tiraron con todo, porque la banda Tex-Tex dice que les hizo gay. Ok. José Andrea platica, dice que le dijo, vienen estos pinches españoles acá a robarnos, y que sabe que sacaron el famoso tema, que ya sabes, uh-huh. Ya es tema del pasado. No lo superan todavía. La gente que no supera esas pendejadas, uh-huh. Pero bueno. Pero musicalmente, pues obviamente, pues los comieron a Tex-Tex. Y pues Mago Dios es una banda muy querida. Y fíjate, déjame comentar, Claudio, rapidito, así una anécdota. A mí me tocó, bueno, ya he platicado algunas veces, para los que siguen Estación Rock. Me tocó estar en España el año 2000, cuando acababa de salir este disco. Y yo me acuerdo que lo compré, traje tres discos del Finisterre, un disco doble. Y aquí en México no se vendía. No se vendía. No, pues no está bien decirlo, pero bueno, no voy a decir. A lo mejor me va mal con lo que digo. Pues me puse a quemar discos y los vendía. ¿Sabes cómo se vendían? De hecho, uno de los discos que yo tenía original se lo pasé a un señor que vendía discos piratas, que eso ya no se ve. Pues él platicaba que eran los discos que más le vendía. Pero no era por el hecho de, sino perjudicar a la banda. No se vendía el material en México. El disco Finisterre no se vendía. Se vendió pues ya como a los 2 años que ya vieron que se estaba vendiendo. Pero cuando acababa de salir el disco recientemente, al mes, 2 meses, no había. Sí. Es que ese es el problema que siempre vivimos aquí en México, lo que hemos comentado siempre en la década de los 80, cuando nosotros empezamos a hacer el programa. El único disco que llegó de Barón Rojo fue el Metamorfosis. Y lo que llegó de España allá fue Ángeles del Infierno. Y que no era una de las superbandas, pero era lo único que teníamos que llegaba allá. Obviamente no había internet y era lo único. ¿Por qué? Porque Ángeles del Infierno había firmado con una compañía de discos que era web internacional. ¿Sí? Entonces ellos tenían la capacidad pues de distribuirlo a nivel internacional. Por eso llegó el material. O sea, fuera de ahí, o sea, todo el movimiento de la escena rock y metal en España en los 80 nos pasó de noche aquí en México, ¿no? ¿Sí? Hasta después en los 90 nos empezamos ya a empapar y todavía seguimos encontrándonos bandas. Dije, uy, está buena esta más. Ya no existen, pero dije, ah, está bueno el material. Sí, de hecho, en ese año yo recuerdo, pues yo andaba con Andrés Borrillo, el Tato, para los que lo conocen allá, la Iberia Metallica, mucha gente lo conoce. Okay. Él fue pipa de Barón Rojo, él trabajó con ellos. Y conoce a Chuy de Filete, me lo presentó. Y le comenté, ¿sabes qué? En México la están haciendo en grande. Carnal, vendan los discos allá. Y le platiqué que ¿por qué no lo vendían en México? No, pues tío, yo no veo qué puedo hacer. Digo, Locomotive, la distribuidora, es la compañía disquera que ellos tenían en esos años. Uh-huh. Y no llegaba a México. Llegó cuando ya firmaron contacto con Warner. Uh-huh. Pero de inicio no. Y pues yo le comenté que, pues, que eran muy populares y ya ves que tan bien les ha ido aquí en nuestro país. Sí, y sí. Sudamérica y Estados Unidos les va muy bien. Vale, bueno, les va muy bien. Pues el año pasado todavía con Zeta y con Patricia Tapia, ¿ah?, se aventaron una gira en Estados Unidos de costa a costa. Empezaron en Florida, terminaron en California y de ahí se brincaron a México y siguieron hacia Sudamérica. Entonces, eso fue el año pasado, o sea, una gira extensa, ¿no? Y ahorita tienen pensado, bueno, tenían pensado ahorita, no sé cómo ahorita se está. Creo que andan de gira en México, sí. Entonces, se siguen moviendo, o sea, está bien. Aquí en Hermosillo, pues aquí vinieron dos veces. La primera vez sí, tres, sí. La primera vez sí, obviamente fue a reventar. A reventar. Ya las otras dos veces no tanto. No, la segunda vez ya fue el disco de la gira del árbol, esa, sí. la Ciudad de los Árboles. Bien. Yo fui y pues no había tanta gente. Fue gente, pero no como la primera vez. Y la tercera vez ha sido con José, con Zeta. Sí, y pues yo la verdad, por cuestiones de trabajo no pude ir. Okay. Pero me dijo que estuvo muy bien. Okay. Pues bien, vamos a seguir escuchando más de lo bueno que tiene Mago Dios. Y saludos para Sonia Mata, ella es la esposa de nuestro amigo Jorge Sánchez, está escuchando el programa, es una super fan de Mago Dios, obviamente que está disfrutando, dice que está coreando las rolas que estamos poniendo, entonces sabe lo bueno que es esta banda. Así que pues vamos con él, a ver qué. Con la danza del fuego del álbum. Ándale. Finisterra del año 2001, puto rolo. Ándale. Estación Rock. Thank you. Tremenda voz, tremenda voz. Bozarrón. Bozarrón. La verdad es que Mago Dios es una banda que vale la pena escuchar. Sobre todo pues estos discos que salieron a pues ya es la segunda mitad de la década de los 90 y principios de este siglo. Y la verdad es muy bueno, ¿no? Bueno, sin menospreciar lo que están haciendo últimamente, ¿no? Sí. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué la gente? O sea, critica tanto yo pienso a Mago Dios. Porque hicieron comerciales, hicieron demasiado comerciales. Si te fijas, Mago Dios actualmente es como una bandacia. Cambian de cantantes y la banda sigue, ahí sigue. La gente va a verlos, traen a integrantes nuevos. El que no cambia es el Chus y el Mohamed, el violinista. Pero la banda está y llenos a reventar. Jala mucha gente. Y pues esperemos que el nuevo material que saquen ya con el nuevo cantante esté a la altura. Que lo va a estar, te lo puedo asegurar. Sí, tiene que, o sea, tiene que, porque tiene como referencias a José Andrea Guaceta, que pues bueno, tiene que estar por lo menos a ese nivel. No puede estar abajo. Sí. O está al mismo nivel o está arriba de ellos. Y no, y wey, obviamente, pues Mago 2 así se ha comercializado con este tema, ¿verdad? Tu madre es una cabra. Es una canción que es un ska, pues que está dirigido a la radio, digo, pero bueno. No sé si qué opinas tú, Claudia, de esa canción. Si quieres la ponemos. Un pedacito. Ahí está, un pedacito. Pues ahí está, esa canción, pues muy en el ska. A lo mejor, bueno, queriendo hacer algún... Es algo diferente. Algo diferente. Es un ska con la pegantina, el otro grupo de ska de España. Entonces, bueno, ahí está. Que a mí lo personal no me gusta mucho esto, sí. pero digo, estamos hablando de los temas más... No tan conocidos, pero muy buenos. Sí, así es. Y bueno, es algo que se atrevieron a hacer, pues, ¿no? Hay muchas bandas que no se atreven a hacer, o sea, que no quieren dar ese arriesgue, pues, precisamente para evitar, pues, que en un momento dado se le descaiga, ¿no? O sea, su número de seguidores o que se vengan muchas críticas negativas y se detienen, ¿no? Creo que ahí siento que hay que dar a veces ese que se le llama ese salto de fe, ¿no? Y a lo mejor, si funciona, voy. Le pegaste, es que suave, ¿no? Qué bien. Y si no, al menos no te quedaste con las ganas, pues, ¿no? De sí. Que si lo hubiera hecho, pues, ¿no? Entonces, creo que ellos dieron ese salto, vieron, ok, si les funcionó, pues qué bueno. Si no les funcionó, pues, ellos se dieron cuenta, simplemente ahí se quedó, ya no le siguieron por ese camino, ¿no? Entonces ya vieron, ¿no? Que a lo mejor si les hubiera pegado, hubiera sido esto un trancazo. A lo mejor por ahí vamos a seguir haciendo temas por el mismo estilo. Pero pues bueno, pues digo, ya vieron que no hubo tanta respuesta. Dije, bueno, vamos a seguir sobre lo que ya sabemos. Y ahí vamos. Ahora, ahorita también se nos pasó el tema a comentar. Han tenido también voces femeninas, no solamente ¿sí? Patricia Tapia. Marc Cabello, es la voz que escuchamos ahorita en el tema anterior. El tema Starot. El tema Starot. Y bueno, vamos a escuchar. De hecho, en esa época... Chus, cuando vino para acá le pregunté yo, pero en aquellos años cuando salió el disco Finisterra, ellos traían un proyecto con la cantante Marc Cabello, que era un proyecto llamado Isisha, así iba a llamar, okay. Que era un proyecto tipo Nightwish, que ya lo tenía hecho, pero nunca se hizo. De hecho, una vez le pregunté y me dijo que se hizo, de que no se acordaba. No, pues por ahí quedó, pero estaba armada la banda ya, nunca se hizo. ¿Cómo que se hizo? Sí, pues incluso en el caso de Patricia Tapia también, o sea, cuando se integró a Mago Dios. ¿Él venía de aquí? Sí, o sea, Chus le dijo a Patricia, es que te voy a hacer una banda, un proyecto alterno para ti, con sí. Tu voz, ¿no? Entonces, también, o sea, todo el mundo critica a veces a Chus de Felatio de que a veces es muy sangrón, que es muy, o sea, muy, que no cae bien, pero... Si vemos ciertas acciones que ha hecho, o sea... Le produjo el primer disco solista José Andrea. Así es, pues entonces... ¿Es de covers? Sí, pues entonces no es tan caime bien, pues... No y lo tienen de otro grupo de hard rock que tenían, de glam, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Me escapa el nombre. Pero que a mí no me gustó mucho, pero sí funcionaron los dos primeros discos. Pues Claudio, entonces, ahí está. ¿Nos vamos con algo clásico o algo nuevo? Tú dime. vamos a, ahorita que estamos con las voces femeninas, vamos a escuchar lo del último disco, Bandera Negra. Bandera Negra, que anduvieron de gira el año pasado con Patricia Tapia y con Zeta. Es muy bueno, a mí me gusta, ya lo programamos en su momento el año pasado cuando salió el tema. Y para mí La Dama del Mar es muy buen tema. Ahí está. Estación Rock. Su nombre y el dios que la juzgó por matar al hombre que una noche le engañó. Yeah. Las olas centinelas, la luna es su guardián. Cuentan las estrellas que ella vive ahora en el mar. Busco mi sitio, busco mi lugar. Busco un hechizo para enamorar. Yo soy la muerte, soy la maldición. Soy tu perdición. Y en la noche de San Juan. Jaula hecha de mar, llora prisionera. despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser como una injusticia querer, si te rindes, hermano, porque nunca pensarás. Fiesta pagana, Claudio. Pues con eso, como lo hace Mago Dios en sus conciertos en vivo, cierran con este tema. Así es. Claro. Bueno, en esta ocasión también. Mauro, que ya llegó. Nosotros cerramos este tema, pues Mauro. Mirando. Bueno, ya Mauro. Barrido. Nos metimos un poquito a las baldosas amarillas. Anches Castilla y esto fue Mago Dios. Así es. El Mago Dios. Y fíjate un detalle de. Yo no sabía que Chuto y Felati había formado parte del Real Madrid. Sí, jugaba. Jugaba fútbol por allá en los años. Sí, y se lesionó igual que Julio Iglesias. No sí, llegaron a. Como dicen, me chingué la rodilla. Me chingué la rodilla. Pero pues eso. Chica la pata. Ya fue para formar su Transilvania, ¿no? Sí. Después ya se convertiría en el Mago de Oz. Es lo que me pasó, pues. O sea, no fui el rockstar que quería porque me chingué la rodilla y terminé haciendo el programa de rock. No pensaba llegar a los Yankees y. También me chingué la rodilla. También. Nomás me quedé nomás bebiendo en un vaso de. Llegó Polo Lil, no le den chamba, Claudio. Ya no me chamba. Babalú. Pues bueno, ahí está, Mago Dios. ¿Cómo la ves para ti? ¿Qué vale la pena, Mago Dios? ¿O vale la pena que Mago Dios sea tan criticado y sea tan productivo en los memes. Que es una banda que ha tenido, como muchas otras grandes bandas, muchas etapas. Ha tenido varias etapas. Entonces, se pueden hablar, para mi gusto, yo tengo mis preferidas, ¿no? Pero hay quien los habrás escuchado en otra época y les hayan gustado más otras. O hay unos que de plano dicen, no, yo me quedo. Como los fans, muchos fans que hay de Metallica, de sí. CDC, que dicen, no, lo único bueno es de ahí para atrás, ¿no? O sea, sí. O con este vocalista sí, con este no. La verdad es que sí, con diferentes vocalistas sí ha tenido álbumes muy buenos. Sí, pero lo bueno, aquí hay que decir, sí. Hay que destacar esto de que Chus y Felato. Salió José André y consiguió uno que cantaba muy parecido. Ahí está. De hecho, lo estamos escuchando de fondo a Zeta, a Salvador. Creo que es un hombre, voy a buscar su nombre, no me acuerdo. Domínguez se pide. Pero suena José André. Sí, buscaron a alguien que cantara igual. Es que lo que estamos ahorita comentando, Mauro, o sea. Sí. La época dorada, por así decirlo, sí. de Mago de Dios es con José Andrea, pues, ¿no? Rafa Blas. No, es el cantante actual, es el nuevo. Es el nuevo. Entonces, pues, ahí está, que ahorita ya anda atrás. Hay que escucharlo ahí a sí. Rafa, a ver cómo es la voz, si es parecido a Zeta, si es parecido a José Andrea. Entonces, sí, Javier Domínguez, Gregorio es el nombre de Zeta. Okay. Sí. Y pues ya hablaron, yo me imagino, como vengo llegando. A ver, tú échale, Mauro. O sea, esto que pasó de la formación de El Mago. ¿Sí? De los magos. La reunión que hay con los magos ahorita. Sí, bueno, que ellos, Chus y Felatio, pues. Que ya les metió una demanda, que sí, les va a prohibir que se pongan los magos. Y hubo una respuesta en redes sociales, en Twitter, por parte de José Andrés, donde dice que burlándose prácticamente. Pues que le pongan The Wizards. The Wizards. Pues fíjate, yo estoy como que no sé qué opinar, porque sí. Dices tú, bueno, dicen los magos, y obviamente te recuerdan los magos, sí, de Mago de. Y son la mayoría de esa banda, pues ahora ya son, quedan dos. A mí me acuerda de la primeros. Del, pero del mago de la carne asada. El mago ya murió. ¿Sí, por eso, pues me acordé el mago. Poncho Durazo. Si no viene Hermosillo. Y no hay que no vino. La carne asada aquí. El mago de la carne asada. Bueno, bueno, sí. Habiendo tantos, o sea, ponle cualquier cosa, o sea, está lleno de la lengua española está lleno de palabras, ¿eh? ¿Por qué tiene que volver a hacer la referencia? Te lo pongo muy fácil, te lo pongo, Claudio. ¿Por qué el pinche cabrón este, el ex cantante de Luzbel, se aferró a ponerle Luzbel, güey? Tanto pinche nombre que, no, me voy a poner Luzbel, güey, nomás grabaste dos discos, cabrón, no eres el creador. Sí. El Wizard famoso, Wizard, Arturo Wizard. Que él formó la banda, que el nombre era de él, ¿verdad? Presentaba unos papeles más falsos ahí hechos en Tepito, pero el amigo terco que el nombre de Luzbel era de él. Pues obviamente Raúl Greene le metió una demanda, que la ganó, y él se ponía Luzbel con Uvel, de valía madre. Paró conciertos este hombre. Había una vez iba a plantar Rata Blanca aquí en México con el Greña, y fue y le dijo que Luzbel era él. Y pues, ¿sabes qué dijo el manager de Rata Blanca? Ni tú ni a la chingada, no lo queremos ni uno de los dos. No tocaron, pero me imagino que es algo parecido. Que sabe que muy bien que a José Andrea, es decir, los magos les comen. Sí, los identifican y como te digo, pues son la mayoría. Pero ellos sí tienen banda. Derecho, ya, ellos están de. José Andrés está del segundo disco. Pero hay que ver quién la formó. O sea, Chus fue quien la formó. Chus y Felato, mira, ahí te va. Chus y Felato en la gira del disco pasado no vino a México. Y mandó al baterista de una banda, un morro, no me acuerdo el nombre, ¿no? Y en ese inter que se vinieron a hacer, él movió. Y no estaba registrado el nombre. Sí. Ahorita el nombre Mago 2 sí le pertenece a él. Pero fue hace poco. O sea que no lo tenía, ¿eh? No lo tenía registrado. Se dio cuenta, obviamente, un abogado, alguien le dijo, ¿sabes qué? Regístralo porque va a tener problemas. Imagínate que si no hace eso, pues ahorita no reclamará nada, ¿eh? Oye, pero qué suerte tuvo de que no le ganaron eso, porque estamos hablando de una banda que empezó a tener éxito en los 90s y sin registrar el nombre. Algún ocurrente hubiera hecho eso, en aquel tiempo le truena el negocio, sí, pues, claro. Y cámbiale de nombre, porque sí, ahorita ya está registrado su nombre, ahorita el nombre de Mago Dios como banda y le pertenece. ¿Sí? O sería que no pensaban que fuera a llegar a tanto. Pues es lo que acabamos de hacer hace poco, pues aquí en Estación Rock, pues ya el nombre de Estación Rock, pues ya lo tenemos registrado, ¿sí? Precisamente para evitar eso. O sea, no es que seamos o sea, mal pensados, no, pero. No, pero falta un puede lugar, salir no otro, falta. puede salir otro. Que le pongan el nombre. No, pues de hecho, de hecho el nombre es muy popular, pues, ¿no? Entonces, yo pensé que de hecho de entrada el nombre por ahí, precisamente por ser tan popular, porque hay. Ustedes escriben Estación Rock en el Facebook y va a aparecer un montón de sí, cosas. Sí, hay una escuela, ¿no?, de música, sí, hay varias personas. Ajá, entonces, que por ahí me van a decir en los de registro, ¿sabes qué? Pues no procede, ¿no? O sea, muévele, ponle otra cosa, ponle otro nombre, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues creo que ellos no habían registrado ese nombre y yo lo registré. Entonces, y qué bueno, porque ya sabes. Sí, pues entonces a lo mejor si hay una reclama, dije, pues yo aquí está mi papel. No, y sacas grabaciones de los años 80 con un programa que tú tenías en la radio. Uh-huh. Y obviamente está, oye, pues está grabado en cassette en los 80, no me chingues, no me vengas a decir que hace poco le puse así. Sí, claro, o simplemente delimitarlo, pues nosotros somos de esta región, de este país, y ya, oye, ya no se junta con el otro. Pero bueno, lo bueno es que ya quedó, sí, y ya está, ya es una marca registrada ya internacional. Ahí vamos a estar. Oye, pues bueno, ya estamos ahorita sobre la segunda hora y vamos a tener, como siempre, la segunda hora en español. Y pues bueno, la última, pues teníamos lo de la primera hora, lo pasamos a la última. Ahí, pues ahorita vamos a comentar, ahí vamos a estar hechos. Siguiendo con el folk metal, bueno, vamos a seguir un poquito más de power metal. Me traje cuatro bandas españolas, sobre todo pues para la gente que nos está escuchando para aquel lado del charco. Adamantia, a ver si les suena. Es una banda de power metal, ellos se formaron en el 2015 en Madrid. Ya cuentan con 3 álbums en su discografía, así que vámonos con ellos en esta segunda hora en Iberia Metálica. Renace en la obsesión. Pasión Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Darna. También es una banda de heavy power metal que se mantuvo vigente de 1998 al 2005. Pues en ese periodo acá. La banda, pues yo no, tengo, 2005. Me tocó traer el disco y de hecho lo tengo firmado. Pero yo pensé que, bueno, porque me acaba de confirmar que ya no existe. No, 2005. Uh-huh. Sacaron dos discos nomás en ese periodo, del 98 al 2005. Y pues bueno, ahí se quedó. ¿No? Caí en España los discos. El disco lo compré. ¿Lo compraste? Pues me llegó la mano de ahí. No me acuerdo cómo me lo regalaron, no recuerdo. Pero lo tengo firmado. Ah, okay. Sí. Estaba bien, mira, lo traje por ti. Estaba bueno el material, pero pues bueno, algo de hecho, sucedió. La gente de Warcraft ahí anduvo metida ahí. Ahí está, sí. Ajá. Y anteriormente escuchamos a Adamantia, pues también es una banda de power metal que se formó en el 2015 y ya traía tres discos. Pues vámonos con otras dos, una conocida, Ópera Magna, ya la hemos puesto por acá, y primero vamos a abrir con Ibris. Es una banda de también de power metal melódico que se formó en el 2006 allá en San Cristóbal de la Laguna, en las Islas Canarias. Y hasta el 2012 contaban con 4 álbumes en su haber. Así que vamos a escucharlos. La música suena en mi última hora. Acabar ese sonido, por favor. Que corra la bebida. Quiero ver alegría. Que nadie llore por mi ausencia. No, no, no. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar cuatro bandas buenas de el género del power metal español. O sea, hay muchos. Ahorita que estamos hablando de Mago Dios, bueno, Mago Dios es dentro del género del folk metal, pero hay otras bandas españolas del género que la verdad incluso se oyen hasta mejor que Mago Dios. Pero en el caso de Mago Dios, a su favor está el hecho de que ellos como banda del género y de España, o sea, dieron a conocer el género a nivel mundial. Eso es lo, de hecho, es lo que tiene. Mago Dios tiene canción de power metal. Sí, tiene canción de power metal. Es una combinación. Por ejemplo, Satán es un tema. Pues de ahí va, mira, a ver. Estación. ¿Violines? ¿Un power metal con violines? Sí, es un power metal. Sí. Entonces, pero tío, ahí el género, o sea, no lo inventó Mago Dios. Claro que no. O sea, ya viene atrás. De hecho, lo que estamos comentando ahorita fuera del aire, de que Mago Dios tiene influencia de bandas como Ñu, pues, ¿no? Ñu tiene la influencia de Jethro Tull. También la banda es una banda que existió en los años 80, que hacían música instrumental. Uh-huh. Y el Quisquilla, que fue tecladista de Mago de Oz, tocaba con esa banda. Uh-huh. Entonces se trae ahí. Se pues, trae ese sonido. Ese sonido. Sí. Uh-huh. Y pues también Celtas Cortos también se ha mencionado como una influencia de Mago de Oz. Uh-huh. Pero muy el principio de Mago de Oz no era tan metal, era más sonado. No, era rock. Esta, güey. Sí. Y es venir saxofones, clarinetes. Sí, y más metales. Sí, eran más como tipo Big Band. Sí, no era tan. No sonaba metal tanto. No sonaba. Ya fue una evolución ya más adelante con más influencia de esas bandas como Ñu o con. Sí, ya con Trojos de Andrea, ya agarran un sonido más Maiden, ya. Guitarras dobladas, pero acompañadas con lo que es ya la gaita, el violín y las flautas y todo eso. Pues muy bien. Vamos a continuar. Ahorita vamos a escuchar a una banda mexicana. Ellos son originarios de Tijuana, Baja California, y vamos a escucharlos porque acaban de lanzar, pues tienen ahí dos temas nuevos que van a venir incluidos en lo que será su segundo trabajo. Lo están ahorita presumiendo, y la verdad ya buen saludos para Arturo Campos, que es el guitarrista y líder y fundador de la banda. También ahí mostró lo que va a ser el cover, la portada de este trabajo, este segundo, muy suave, muy bonito. Y pues bueno, nos mandaron dos temas que son los que ya tienen armados, ya trabajados, ya los subieron a las plataformas como un preámbulo de lo que viene a continuación. La verdad se oye muy bien, se ve que hay una evolución en cuanto a la música que están haciendo Acero de Guerra. Se oye más profesional, se oye más trabajado, se ve que ya le lo están puliendo, pues, ¿no? Entonces, vamos a abrir con ellos, y ahorita vamos a tener estos dos temas. Vamos a abrir primero con Portón Antiguo, y terminando el tema, nos vamos a enlazar vía telefónica hasta Tijuana con Henry Seth Ibarra. Hermosillense. Aquí, adoptado en Tijuana, pero nacido de aquí, es vecino. Ya ha estado con nosotros aquí en cabina, en vivo. Y pues bueno, vamos a hablar con él porque nosotros queremos decir las cosas, pero no las queremos decir. Mejor que las diga él, así es, la banda, para que luego que nos diga que nosotros aquí andamos esparciendo el mitote, mejor que la diga él. Así que vamos a escuchar lo nuevo de Acero de Guerra, y después vamos a contactarnos con Henry Barra para que nos platique, a ver, proyectos que traen nuevos Acero de Guerra aquí para este 2023. Atravesando los campos del mal, con el espíritu en alto ellos van, partiendo desde su antiguo pueblo, en busca de aquel misterioso reino. Lo es. preparándose para la emboscada. Sacrificar por una causa para derrotar a nuestro enemigo. Claudio, acabo de escuchar a Acero de Guerra. Y así es. En la línea telefónica. Sí, Alex Castellanos. Él es el gritante de la banda. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda? ¿Cómo están allá todos? Muy bien. Oye, pues bueno, aquí estamos escuchando lo nuevo de Acero de Guerra. Ahorita vamos a escuchar el otro tema, pero en el Inter queríamos hablar con usted. Ya hace rato había hablado con Arturo y hablado con Henry, presente para que nos platicaran, pues a ver cómo va la producción de este nuevo material, pero tú que eres el frontman de la banda, pues mejor que mejor para que nos digas qué onda, cómo va, platícanos. Pues yo la verdad muy muy emocionado que pude plasmar mi voz en estas canciones clásicas de la banda, las canciones con las que pues se puede decir que yo crecí escuchando metal aquí en Tijuana, porque pues yo soy el que los iba a ver. Yo iba a ver Acero de Guerra, así que se puede decir que hace mucho ya me la sabía. Y pues la verdad fue un mega honor, super honor poder grabar 5 de estos temas y otros más que vienen en camino. Ahorita quisimos adelantar estos 5 como para una probadita de cómo va a quedar esta nueva versión de Leyendas de Acero. Órale, sí, de hecho están muy suaves los dos temas, a mí me gustaron en lo personal. Vi la portada también, vi que ya que la publicaron, también está curada, está suave. Esta viene siendo, va a ser un álbum completo, va a ser un EP, ¿para cuándo tienen pensado ya lanzarlo ya formalmente? Formalmente, ahí la llevamos, queremos también sacar otras canciones nuevas. Sí. Te quedaron algunas ahí pendientes. Pero igual, o sea, también va a salir el álbum en físico. Ese lo queremos tener también completo. Así como estaba el disco original, así lo queremos tener también. Así que estamos próximos también a sacar eso. Órale, pero más o menos tiene el plan es sacarlo este año. El plan es sacarlo antes de que se acabe este año. Ok, muy bien. Oye, bueno, adelantando ya porque nos encanta el mitote y pues es lo que nos está picando las manos aquí. Bueno, algo supimos por ahí de que pues se quieren dar la vuelta aquí para echar el palomazo, de tocar aquí en Hermosillo. A ver, ¿qué hay de cierto de eso, Alex? Sí, estamos ahí concretando una fecha un poquito a finales del año. No quiero dar todavía la fecha definitiva, pero sí, por allá vamos a andar. Sé que Acero ya ha andado por esos lugares, nada más que a mí no me ha tocado como vocalista, así que va a ser una primera vez para mí. Ah, muy bien. Oye, pues bueno, entonces a finales de año, estamos hablando ya por noviembre, diciembre, por esas fechas por más allá. Más o menos, ¿eh? Por esas fechas, noviembre, pongámosle. Ok. No, pues está bueno, va a estar bueno el clima, pues ojalá que se den la vuelta para acá. Sabemos que ahí los que van a alternar, también otros viejos conocidos como son los de Dynamo. Y, así es. Y bueno, vamos a hacer algo ahí con el Raúl, de ahí para que, ya que la primera vez que vienes para acá, para Hermosillo, pues de una vez para que pruebes ahí una albañilosa y una carnita asada y unas pinches cervezas, pero bien heladas. Es todo. Muy, muy, muy bien, Alex. Pues entonces, básicamente era eso, de platicarnos, obviamente, que nos dijeran ustedes que efectivamente tienen esos planes a venir aquí a Hermosillo. Nosotros vamos a estar aquí al pendiente ya que confirmen la fecha. De hecho, vamos a ir a hablar con Raúl también. Y pues bueno, ahí vamos a estar pendientes. Vamos a escuchar el otro tema que nos mandaron. Joel, ¿cuál es el que tenemos que continuar? El siguiente se llama Profecía. Profecía. A ver, platícanos un poquito de este tema. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la historia? La historia detrás de la canción de Profecía, pues habla de las cosas que vienen, las cosas que son, las cosas que vendrán si uno no tiene cuidado. Órale. Como dice el coro, traerá la verdad. Ándele, pues. Muy bien. Oye, Alex, pues te agradezco que nos hayas tomado la llamada. La verdad es que queríamos platicar con ustedes. Traemos pendiente una vuelta por allá. Un jueves de ensayo bien etílico. Ya lo traemos agendado. Se nos ha cebado varias veces, pero ahí lo traemos pendiente. Vamos a caerles un día de estos. Que antes de la fecha que tengamos allá, se puedan dar la vuelta por estos rumbos. Ahorita en septiembre que viene el Dragón Rojo, para ahí tomarnos unas chavecitas. Órale, me parece bien, me gusta la idea. Sale, ahí estamos entonces. Sale, vale. Sale, Alex, gusto en platicar contigo. Y pues bueno, seguimos en contacto. Sale, igual, allá nos vemos. Hecho, gracias, Alex. Pues bueno, ahí está Alex Castellanos, que es el cantante de Acero de Guerra. Esto es una banda de power metal que ellos están afincados en Tijuana. El bajista, él es originario de aquí de la localidad de Hermosillo, Sonora, vecino de nosotros. Ex bajista de Sectas, de Cristian. Cristian, ahora que me llama Cristian Lee. Sí. Vázquez. Sí, así es. Que está ahorita radicando allá en Phoenix, Arizona. Ya tiene su proyecto de Sectas, pero en su momento Henry fue el bajista. Y el baterista era Juanfra, sí, de hecho la otra vez me habló también ahí para felicitarme por el cumpleaños. Le dije, órale, muy bien allá. Y bueno, ahí estamos. Cristian, un saludo para el Cristian. Saludos para él. Respeto para el señor, qué buen guitarrista, cabrón. Así es. Y la verdad es que pues le ha tenido fe a su proyecto, ¿no? Porque tantos años ha estado ahí en la brega. Nadando contra corriente, se tuvo que ir de aquí para tratar de buscar nuevos horizontes o un sueño americano, a ver si le podía funcionar. Allá sigue, entonces ya tiene sus presentaciones y pues bueno, sigue insistiendo. Y seguirá porque y seguirá. Él ama la música. Igual que esto, así que bueno, fíjate, ya nos dijeron, de viva voz, ya ellos dijeron que va a venir Acero de Guerra a finales de este año. Ya se lo estoy adelantando, va a estar alternando con Dynamo. Ahorita que comentaban del dragón, ya está confirmado a la banda de DRI o DRI. Ah, ok. Es la primera confirmada. Que la verdad se están tardando, porque ya está casi encima el festival. No, lo están anunciando, yo siento que muy tarde. Esperemos que le muevan más rápido y ya confirmen el nuevo cartel. Sí, fíjate, ahora lo están adelantando, pues, ¿no? Ahora, el año pasado lo hicieron en noviembre y les quedó muy mal. Sí, le fue mal. Más bien por la situación climática, ¿no? Noviembre, a final de noviembre en Tijuana es una época muy fría, hay mucha neblina, hay mucho viento. Entonces, en un evento al aire libre, esto prácticamente lo mató. Entonces, para septiembre, está el clima todavía templado, está agradable. Pues qué bueno, ya movieron ahí las piezas. Dime. Aquí estoy viendo el flyer del evento que estás comentando. Es 40 aniversario de DRI. Ajá. En Dragón Rojo, el 30 de septiembre de 2023. Y va a estar... Ah, pero es que no has visto el... ¿No has visto el saludo que tenemos desde R.I.? Sí, en Las Vegas. En Las Vegas. Ahí está, mira, nuestro corresponsal en Las Vegas. Ahí está, lo ponemos, mira, aquí está. Mira. Hola, ahí, mira. Pues, está viendo el micrófono, ponle. Está viendo. Para que lo vean en las redes sociales. Pues escuchen ahí, por lo menos en la... Aquí estoy con el vocalista de DRI. Aquí con una tocada que estamos en Las Vegas, Nevada. From Las Vegas, Nevada. Sold out show at the Time Warner. Pues ahí está, para que vea que estamos nosotros también en el mitote, estamos en el juego. Y pues bueno, ya están anunciados ahí también. No estaba confirmado, las fechas que están que acaba de decir el cantante de DRI son las que ya tienen confirmado, que era Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Ahora ya se suma el cartel de Tijuana, ahí en septiembre. Ahí sé que va a estar en esta gira de 40 años. Es que pues bueno, vamos a hacer este... vaquita, pues, para darnos la vuelta para allá, a ver cómo hacemos. El día sábado toca Geos Band, la banda de Geos. El domingo. Márcale 11. También. Ahorita le marcamos. Márcale. Sí. A ver. Bueno, vamos a mandar. Lo digo buena onda porque fue tarde y hasta dormido. La siguiente rola de Acero de Guerra, de lo nuevo, pues, que ahí está. Consigo todo lo... Pues bien, aquí está el nuevo tema, dos de los nuevos temas que acaban de lanzar en esta mitad del año 2023, el grupo de Power Metal de Tijuana, Baja California, Acero de Guerra. Va a estar bueno el material, como ya ahorita como, platicamos con Alex Castellanos, que es el cantante. Tienen preparados ahorita ya armados 5 temas, ahorita escuchamos 2 de ellos, están trabajando en otros y traen planeado pues que para a finales de este año pues sacar este material ya en físico. Probablemente a lo mejor si ya nos comentaron de que muy probablemente vengan aquí a tocar Hermosillo para noviembre, que en un momento dado para esas fechas ya tengan el disco en físico. Entonces a lo mejor se lo traen para acá para darle promoción, ¿sí? Entonces una cita. Habrá que ver ya con después ahí platicaremos con Raúl Castillo, de que es el líder de la banda de Dynamo, que es otra banda muy buena de power metal de aquí Hermosillo, que es con el que estaban platicando pues armar esta tocada, este concierto, pues va para ver este pues con ellos, a ver cómo va, a ver que si se puede confirmar la fecha. Lo que ya nos confirmaron es que sí vienen para acá, sí vienen para Hermosillo, van a tocar. Esperemos que pues bueno, al menos de nosotros les vamos a echar la mano aquí con la promoción para que al menos haya buen aforo, ¿no? Yo me imagino que va a ser ahí en el London Pop. Yo pienso que ahí va a ser. Está suave. Y ahí espacio controlado, pues ahí está suave. Oye, pues bueno, vámonos antes de que se nos acabe la segunda hora y tenemos material. Nos mandó material un guitarrista de la Ciudad de México, se llama Leo Romero. Este formó su proyecto en el 2017 ahí en la Ciudad de México, se maneja dentro del metal progresivo, ya tiene 2 EPs y este 2023 lanzó un tema que el pasado 29 de marzo, que es el que vamos a escuchar. La verdad es que es buen guitarrista, está buena la propuesta. Vamos a oír qué tal se escucha Leo Romero. We'll be right back. Nación Rec. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta muy buena banda brasileña de thrash metal. Se llama Royal Rage. Esta es una banda que se formó en el 2010. Ya cuentan con un álbum debut que salió en el 2018. Y posteriormente han estado sacando singles sencillos como este que se llamó Bloodlust, que salió el 2019. Han estado ahí trabajando en base pues a producciones individuales, pero muy buena banda de thrash que nos hizo llegar Sack de Metal Devastation Radio. Y pues bueno, ya vamos a cerrar ya la segunda hora en español con una banda argentina que nos hizo llegar a esta promotora de aquel país sudamericano. Saludos para Argentina y sobre todo pues para la gente que nos escucha a través de radiocrimen.com.ar los lunes a las 10 de la noche allá en Argentina, y los viernes en hackrockradio.website también allá en Argentina a las 8 de la noche o 20 horas como se acostumbra. Pues allá ya me he fijado pues que los horarios los manejan a 24 horas, entonces ya pues, les digo aquí, oye, son a las 8, las 20 me dicen, sí, las 20 horas y a las 22 horas. Y en España son las 8 de la tarde. Sí, son 8 horas diferentes. Bueno, ahorita no, ellos dicen de la tarde, a las 8 ya está de día todavía. Ah, sí. Sí, lo tengo. Yo lo vi. Sí, así es. Sí, bueno, tú estuviste allá. ¿Sí? Pero yo estuve haciendo, hicimos algunas entrevistas, hemos hecho algunas entrevistas con bandas españolas por la diferencia de horarios. Sí. Hay 8 horas de diferencia. Entonces yo aquí programo para que ellos más o menos se acomoden a las entre 8, 9, 10 de la noche de allá de España. Entonces, cuando llego a conectarme, que aquí ya son 8 horas menos, y que veo que está muy claro, pues digo, ¿qué horas son allá? No, pues son las 8, las 9, y hay sol ahí todavía. Sí, me dice, ¿a qué horas oscurece allá? Como a las 11. Sí, más o menos. ¿Y aún es? Entonces debe ser por la situación, o sea, geográfica, sí. ¿No? ¿Cómo está el clima? Sí, claro. Ya ves, hay lugares donde pues tienen muchos días de sol. Ahí me tocó andar a eso de las 8:30, 9 de la noche, de la tarde. Uh-huh. Se veía así como a las 5 de la tarde. Uh-huh. Así con el sol ya está el ocaso cayendo. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, ¿eh? Allá en España. Sí, pues entonces sí es, bueno, sí es lógico que a las 8 de la tarde, pues no. O sea, eso es raro, ¿no? Soy raro para la gente de este lado. Sí, para la gente de este lado. Sí. Estamos más abajito. Ahí está. Pero bueno, vámonos con Requiem for Eden. Esta es una banda argentina de metalcore que el pasado 1 de junio de este mes acaban de lanzar su más reciente tema. Se llama Tu Falsedad, que va a venir en su próximo EP, que se va a llamar Hoy y Siempre. Así que nos lo están adelantando. Esto de lo que viene esta nueva banda, este nuevo tema de esta banda de Requiem for Eden de Argentina. está Requiem for Eden, pues esta banda argentina de metalcore que acaba de estrenar nuevo material, nuevo single que se llama Tu Falsedad, es el que acabamos de terminar de escuchar. Lo acaban de lanzar, ya ser ya público el 1 de junio, así que pues ya tiene 9 días apenas aquí de que está rolando en las plataformas más conocidas de música. Pues ahí está para Guerra Interna, que es esta promotora de Argentina que nos hace llegar este material, y pues también agradecidos con todos los demás promotores. Ahorita pues vamos a cerrar esta hora con la última hora, precisamente todo lo que nos mandan por allá, todos los diferentes promotores que tenemos. Y pues bueno, ahí está ahorita lo que estábamos platicando, antes de que llegara Mauro, pues el tema para la siguiente emisión. Y pues bueno, hay muchos temas, ¿no? Hay muchas. A ver, ¿cuál va a ser? Pues bueno, aquí sería cuestión nomás de definir cuál, pero para ponerlo, se me hizo interesante también lo que dijo Joel, de sacar varios temas y ponerlos en nuestras redes sociales y que la gente vote y que nos diga a ver qué le gustaría. Entonces habíamos hablado, ahorita barajamos temas con bandas como Rainbow, Megadeth. Como Megadeth, como Deep Purple. ¿Qué más salió por él? También hablamos de bandas nacionales, te dije también. Barón Rojo, Ángeles del Infierno. Ajá. ¿Sí? ¿Bandas nacionales qué puede ser? Blues Bell, Transmetal, Next. Pues Next, a ver, hay que ser sinceros, Next no. ¿Por qué? Pues ¿qué rol es conocido de Next? Así que me digas. No, sí, de Luz Bell puede ser. Pudiera ser Luz Bell. Porque bueno, ahí cierto, hay mucho de qué hablar de Luz Bell, claro, ¿no? Siento yo que, bueno, y no, a lo mejor nos están escuchando nuestros amigos de Next, no es por menospreciarlo, digo, pero se me hace una banda más del sur, más de la Ciudad de México. Ya que en el, bueno, transmitimos a nivel mundial, digo, no por allá los paquetes, digo. Pero yo en lo personal, yo estoy hablando por mí, la verdad siento que pues no, yo no lo conozco a Next, conozco pocas canciones, te digo, y discúlpeme no es por hacerlos menos, ¿eh? Sí, pero ¿qué puede ser? Bueno, bandas ahí, Transmetal, por ejemplo, podría ser Transmetal. O sea, de las bandas que trascendieron, pues no, sí, pues aquí al menos. Sí, podría ser, pero bueno. Sí, vamos a darle juego a todos esos. Vamos a cualquier momento les va a tocar. O también hablar de en general de death metal mexicano de sus inicios, podría ser. Claro, las bandas, las pioneras en México también. Sí, que serían Chomigurá, Death metal. Al principio era trash, thrash metal. Cenotaph sí fue de los primeros, Chomigurá, Noctambulations. Ajá. Mortuary, Pactum. Ahí tenemos los discos que nos dio el guitarrista. De todo México, estamos hablando. Habla de todo México. No nada más del país, de todo México. ¿Por qué no hacemos esto? Entonces, tú tienes el material, puedes conseguir material. De ahí, Armamos una hora con 10 meses mexicanos. Pues, encárgate de eso. Okay. Y ya cuando me digas, ¿sabes que ya lo tengo? Púrale. Cerremos con eso. Espero que no sea como el ¿cómo se llama? Y hacemos el una y hacemos especial una de metal español que hace como 5 años que me lo encargas. Sí, pues hicimos uno y pues sigo esperando la segunda parte, pues. Pero ahí quedó, bueno, algún día le tocará. Bueno, algún pinche día, pues. No, está bien, podemos hacerlo así como dicen de que voten la gente. Vamos viendo, pero es especial de death metal mexicano, está curado, porque obviamente es un género que aquí en México no está tan desarrollado, pues no, o sea, bueno, ahorita sí, a lo no, mejor sí, ¿no? Ya, la música, sí, pero claro, estamos hablando de bandas pioneras, las nacionales, y finales de los 80, sí, pues 69. Entonces, ahí se podría saber, que también estaría suave tocar ese mismo tema, pero lo que pasó en Colombia con el ultra metal. En los 80s. Banda que se nos escapaba, Acept también me gustaría hacerle especial. Acept también. Que tiene una discografía muy amplia, muy buena, y hay mucho de qué comentar ahí. Ese me gusta también. Bueno, vamos a poner ahorita hacemos una listita de unos 5 temas y el que tenga más votación para el viernes, ahí la sacamos. Para el jueves. Sale, pero ese cuando tú digas, cuando lo tengas lista, pues ahí lo mereces con tiempo para. hacer el flyer para anunciarlo, para que la gente se entere, pues, ¿no? Para poner, es más, nos venimos hasta pintados. Sí, ¿no? El black metal. Así, sí. así como el del meme que sale ahí, ¿no? Death metal locochón, aquí, ah, ya, sí, como el este, ay, no, ¿cómo se llama el señor este? Sí. Es que la música que me mueve. Ah, sí. Y se tira al suelo. Y se tira, ese. Bueno, creo que el señor ya falleció. Ya es un video viejo eso. Sí, ya tiene sus años ese video. Y lo he buscado por internet y creo que ya falleció. No, espero que no, es por ahí anda el señor. Me cayó muy bien. Los creo videos. Que era de Guadalajara. Algo así. Ah, sí. Creo. Sí, como que se le llevaron abarrotes ahí, en una tienda de dulces. Sí. Sí, o sea, se fue en el viaje y ya no regresó, pues. ¿Y no? No, ya se quedó atorado. No, me acuerdo que una vez le preguntaron, ¿por qué te gustan estas pinches rolitas? Me tienen bien vivo, me gusta mucho Grand Funk, y el vato no era de metalero, pues. Pero la raza le ponía música extrema y se volvía loco. Pero de hecho traía una playera de una banda así, ¿sí? Creo que era Kiss, ¿no? Sí, le gusta Kiss, sí. Pero le ponían acá... Una vez dijo, aquí traigo una pinche rolita bien satánica del grupo Kiss. Bueno, dije, bueno. Salucín, pues salucín. Muy bien. Oye, pues vámonos a la sobre la última hora. Vámonos con Interlived. Esta es una banda de rock alternativo de Nueva Orleans, que es un dueto que se formó por Pratt Depp y Andrew Leach. Así que vámonos con ellos. Nos lo mandó Lina and Ace Eichet, allá desde Noruega. Es una promotora. Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Y ahora aquí estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar esta muy buena banda de metal progresivo, ellos son de Finlandia. Este tema se llama New Horizon y es un adelanto de lo que va a ser su segundo trabajo, que también se llama como este tema, A New Horizon, así se llama el tema. Este nuevo trabajo, este nuevo álbum de esta banda que se llama Damnation Plan va a salir el próximo 18 de agosto, así que se lo estamos adelantando. Esto nos lo hizo llegar Inverse Records desde allá, desde Finlandia. Pues ahí está. Saludos para Eva María Copin. De Polonia. Polonia. Sí, ahorita no traemos nada ahorita de Eva, pero nos acaba de mandar llegar ayer, precisamente ayer en la noche nos llegó material de, nos mandó 4 bandas, no las he checado el correo, pero el otro viernes vamos a tener lo que nos manda. Siempre nos manda cosas así interesantes, a veces raras, ¿no? La otra vez nos mandó una banda de Egipto. Vamos a la de Alejandría, que top metal extremo, se me ve raro, sí. Pues, ¿no? Entonces tocan allá death black metal, ¿no? Sí, me acuerdo que en los 90 cuando escuché los Partner Land, ¿de dónde van? Orphan Land, son de Israel. Israel. Sí. Israel. Sí, pero sí hay algunos, ¿eh? Sí hay, ¿no? O sea, sí. De hecho, hay un documental donde se trata de metal extremo en lugares donde no es muy permitido y sale una banda así. O sea, ellos salen, no usan el cabello largo porque no se los permiten. Uh-huh. Y pero sí usan sus playeras hasta de ciertas bandas que no sean muy explícitas las portadas, ¿no? Entonces, sí, de hecho, es interesante. Traían pleito con Mark Bigernex. Ah, porque si eran o no eran de black metal y sí, eso todo. Sí, y le mandaron pintar un dedo. Pues sí. Ah, sí. Literal, me tocó ver el video. Sí, no, es que en aquel tiempo, en esa región de Oslo, ¿no? Noruega. Era Noruega, era muy muy estricto, ¿no? Y, tú no puedes hacer esto porque esto nos pertenece. Sí, ¿no? No eres digno. Sí, no puedes hacerlo. Se habla de que también tuvieron problemas con Ultratruz. Sí. Sí, pero ahorita lo que es el black metal en esa zona de Noruega es bien comercial. La iglesia que quemaron ya cobran por entrar para que veas. Es un lugar turístico. Turístico, pues. Tú vas, sí. Las calles de allá donde se tomaban las famosas fotos. Donde está una señora, una viejita, sí. Y pasa, no me acuerdo quién era el personaje de una banda, y la señora se le queda viendo. Ah, pues ven unas fotos, ¿ven? Hay copias del negativo y están así. Las venden las postales ahí. De seguro debe haber en alguna esquina, en algún parque público ahí, alguien ahí pone una carpa y después está vendiendo pintacaritas, ¿no? Entonces te pintas. Sí, pintas. De panita, que está sopanda. Sí, panda, ¿no? No, sí hay, aunque lo diga de broma, sí hay. Se comercializa mucho lo que es la zona de Oslo, Noruega, lo que fue el black metal, de la famosa Black Mafia. Black Metal Mafia. Tenía su nombre, el Inner Circle. El Inner Circle también, que se dice que eso fue lo que privaron de la libertad de Glenn Benton, ¿no? Para decir que a ver si era digno de cantar o de manejar ese tipo de contenido en las letras. Sí, de hecho, si quieren saber un poco más de ese material, sigan el canal de Southeron. Él es un influencer en internet que viaja mucho a esa zona y ha subido, pues ahí con el celular graba anécdotas, va mucho a festivales, muy underground, no es como el Wacken. Él, de hecho, él dice que no es Wacken, es Wacken. Wacken, sí, Wacken. Wacken Open. De hecho, a propósito ahorita de Wacken Open Air, Martín González, él tiene un programa que se llama Hechos de Metal, que lo transmitimos en nuestra radio, Estación Rock Radio, los jueves a las 10 de la mañana, todos los jueves. Son 2 horas de metal rock de Uruguay. Y la otra vez mandó un flyer ahí por lo publicó en Instagram, en su cuenta, y nos seguimos. Y me llamó mucho la atención porque es una banda, las 3 bandas son uruguayas, 4 bandas uruguayas, que va a haber un festival allá en aquel país. Pero me llamó mucho la atención porque una, o sea, están vestidos como vaqueros. Y luego lo me acordé Nunca Jamás. Dije, está suave. Y hay otra que se llama Cabrón, otra banda allí también, Uruguay. Entonces me hablé, ahí hablamos por teléfono, ¿qué onda? Pásame las bandas. están suaves, fíjate, está suave. Vale. El otro viernes los vamos a publicar. Y total que ya se les intercambió y le dije, mira, ¿sabes qué? Mira, ahí te van un cacamán, dije, para que vean, mira, son el mismo estilo. Sí, es el mismo estilo. O sea, aquellos los uruguayos tocan un poquito más heavy, o sea, más pesado, más pues más metal, pero es más o menos la misma, o sea, como yo, western metal, creo que se ponen ellos, ¿no? Entonces, pero está suave, o sea, me llamó la atención. Entonces, ya me mandó material. En la siguiente emisión vamos a escuchar estas cuatro bandas. Hay una de trash que viene por ahí de Uruguay. A mí me llamó la atención que hay una banda, no me acuerdo si en Noruega, se llama Fernando Colunga Experience. Esto está en Checoslovaquia, creo. Sí, yo me quedé, ¿qué pedo? Sí, cierto, de metal extremo, ¿no? Metal extremo. Y utilizan la imagen del actor. Sí, en Checoslovaquia, creo que por allá, o sea, en Europa Oriental, por esa banda. Me pregunto, ¿yo sabrá Fernando Colunga que lo traen en un... Y yo eso, bueno, sí, súper, pero ya le llama la atención porque allá les vendían las novelas enlatadas, sí. Pues no, o sea, sí. Los ricos también lloran, si todo va desde allá. Igual que aquí como las turcas, ¿no? Que ponen sí, aquí, que llegan, ¿no? Hasta acá. Llegan hasta acá. Entonces allá, pues no sé qué le llamó la atención Fernando Colunga para ponerle nombre de la banda. Pues, no, ¿sabes qué fue lo que a mí me no sé, castró? Hasta ahorita, no sé si es real o es un meme, pero... Una publicación donde se ve que alguien pintó un mural del Peso Pluma en Rusia. Ah, chinga. Sí, o sea, como sabemos, le están invirtiendo bastante en estarle dando difusión por redes sociales y todo. Que sí se han comunicado gente de, bueno, de Sudamérica y todo, pero alguien de Rusia que lo esté escuchando de Peso Pluma y que pinte un mural allá, se dice más o menos. Ahí lo que veía, ya no me extraña, digo, porque ya la red, ya lo que es el internet, el Spotify, ya hay acceso. Digo. Sí, pues. Pero me de los 80 no llega hasta allá. ¿Sí? No, pues no. No, está, no, muy claro, cerrado, está muy cerrado. De hecho, todavía se mantiene, creo que se mantiene mucho cerrado allá para Rusia. No creo, no tanto, ¿no? Como antes. No. Pero yo sí desearía que Peso Pluma fuera a tocar allá a Rusia, especialmente allá fuera la Siberia. ¿Sí? Y por allá se quedara. Y se mudara. ¿No? Sí, y se mudara allá, ¿no? La chica que allá lo metía. Compa, que me está llevando la chica. Sí. Esa muy. Ay, no sé. La que está tomando hablando musicalmente. La sí. música está bien hecha. La voz sí está, no paso. Él mismo lo ha declarado. No paso. Él mismo lo ha declarado. Dice, yo acepto que no canto bien. Digo, bueno, por lo menos lo acepto. Pero pues la gente lo consume, cabrón. Digo, el morro genera millones de dólares. Está presentado en programas Jimmy Fallon. Sí. Que trae artistas sí. grandes. Obviamente fue pagado. Que sí, obviamente hubo payola ahí. Ahí claro, payola. Claro. Pero así como nosotros en este momento estamos hablando de él, mucha gente lo hace por redes y eso le da más. No, sí, de hecho cuando estuvo aquí en la expo fue a reventar. Guacala. A reventar. Ni modo. Ahí está en el Guacala Fest. Nueva generación. Sí, estamos como el Windows 95, cara. No quiero el XP, y después, Vista. Y te chingas, cabrón. Ya te lo impusieron y ¿qué haces? Sí. Pero bueno, la buena música siempre va a prevalecer. Eso sí te digo. Por lo menos aquí. Mira, eso es moda. Sí. Al final de cuentas, ahorita Peso Pluma es el que está rifando. Y Natanael Cano ya se acuerda de él. Sí, ahorita ya las. Ya al rato va a salir otro Peso Welter o Peso Pesado. Y es que va a desbancar esto. Si te vas, desde que empezamos con la música, criticamos los Tigres del Norte, pero que ahorita ya se nos hace. Que ahora es algo agradable, ¿no? Sí, los que antes nos parecían así muy, muy. Sí. Pero escuchan los. Es más, de hecho, lo voy a comentar aquí, digo, ni modo, Claudio, lo tengo que decir. A ver. En Estación Rock en los 80s. Pusiste la Negra Tomasa y nos reímos, nos cagamos desde la cumbia rock esa. Sí. Y ahorita no hables de Caifanes, es una leyenda, cabrón, mucho cuidado. Ahorita la Negra Tomasa está considerada como un clásico. Un clásico. Fue un brinco ahí en el. Pero en es el una disco, cumbia, porque, digo, eso, porque eso, no tenía nada que ver con las otras canciones. ¿Sí? Pues. Pero la tocan y con la que cierran, sí, y es la canción más popular de Caifanes. Claro. Y yo creo, no sé, bueno, si fue a raíz de eso, pero. También muchas otras bandas empezaron a incluir cumbia, pues. Por ejemplo, Botellita de Jerez, pues, se aventó. Sí. Muchas. ¿Te gusta a ti este son? Esa, por ejemplo. O La Abuelita de Batman, ¿no? Sí. O, bueno, Naco fueron varios. Naco Chido. Sí. También hubo, por ejemplo, Juguete Rabioso. Hubo varios bandas que incluían una cumbia por ahí. Sí, este Ritmo Peligroso. Bueno, Ritmo Peligroso más bien era como salsa, ¿no? Sí, ahí, más o menos. Ahí anda el Piro, tiene su canal, le va muy bien. Sí, todavía. Muy buen canal, ¿eh? Ahí entrevistó a Pascual y a este, ¿cómo se llama? Carlos Avilés. Tiene muchos ahí, el muy, muy buen, recomendable el canal del Piro. Muy bien. Sí, así es, muy bien. Pues vámonos con más música, tenemos otro par de temas. Dive Blazers, una banda de heavy metal de Estados Unidos que se formó en el 2019. Este 20 de abril acaban de sacar su álbum debut, se llama Temple High. Y después escucharemos a Steel Roll, otra muy buena banda de heavy metal. We'll be right back. Acabamos de escuchar la banda de Pronostic. Ah, Pronostic. Perdón, pero no traigo los lentes. Me quedé, ¿qué dice? Sí, sí, está sí, buena la plática, sí. Está buena la plática. Pero solo que hoy no hay Facebook Live. Sí, no hay porque, bueno, nuestro compañero Felipe Vela. Felipe Vela, pues andaba fuera de la ciudad, cuestión de trabajo, tuvo que salir de urgencia y pues venía en carretera, así que no tuvo manera de conectarse por allá. ¿Se conecta en la pintada? Pues Pronostic es una banda de Montreal, Canadá, de death metal melódico. Sí. Es lo que estamos hablando de death metal, ¿no? Fíjate que estamos hablando. Sí, muy bueno, por cierto. Que se formó en el 2010 y este pasado 12 de mayo lanzaron su segundo álbum titulado Chaotic Upheaval, agitación caótica. Pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a Pronostic. Y pues bueno, vámonos rápido ahorita con otra banda que ahí tenemos ya para cerrar. A ver si en ese Inter, vamos a ver, espérame. Vamos a ver si nos contestó ahí. Bueno, a ver si nos contestó ahorita. Esta es la canción. Bueno, ahí está. When Plagues Collide. Esta es una banda también muy buena de death metal melódico. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar esta muy buena banda canadiense. Se llama Naita, que es una banda de melodic black thrash metal. Un pueblo, una ciudad, una pequeña ciudad de Kelowna se llama en Canadá. Kelowna. Que el otro, allá del estado de Columbia Británica. Se formó en el 2019. Cuentan con una front woman, ya la escucharon ahí con la voz. Se llama Cara McCutcheon. Que el pasado 19 de abril lanzaron su álbum debut Emergence. Ahí está, Naitaka, muy suave. De hecho, va a estar en el Top Fuel del mes de mayo. El mes de junio. Ahí está. Muy bien, oye, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Ahorita teníamos ahí, bueno, nos contestó Brenda, pero creo se que acabó se me hace que se acabó el tiempo y deja tú, creo que se durmió. Entonces, era para Prensa Santa Cruz, buena amiga, ya estaba aquí con nosotros. Ella es la cantante de Yeos, esta banda de power metal melódico, sinfónico, Mauro. Que el día de mañana pues van a estar cerrando un festival que se está organizando allá en Tijuana. Mañana se termina y ellos pues van a dar el cerrón. Entonces, pues ahí que les vaya muy bien. Queríamos hablar con ella pues para ver cómo, qué plan trae, cómo va a ser el asunto para el día de mañana. Pero bueno, ya luego platicaremos con ella. Ya que ande por aquí, igual aquí la invitamos a ver qué planes trae por ahí. Mauro, pues bueno, ya tienes tarea. Sí, claro. Un especial de Death Metal el mexicano. El otro. No, si bueno. Te vi que pusiste las 5 rolas para bailar, no sé, para sentirse guapo, no sé qué. De Spotify. No, güey. Te saliste. No, deja tú, güey. No. Publiqué y todo el mundo lo volvieron a poner en sus muros. Hijo, si hay en Spotify que aguas. O sea, 5 rolas para verse guapo, algo así. Sí, aprende las 5 y dice que vas a ser el controlador ahí de las viejas. De no, sí, lo con el pipiripao, ¿no? Qué moderno. Qué moderno. Dale, pues. Vámonos. Pásasela muy bien. Nos escuchamos la siguiente semana. En redes sociales, ahí estamos. Todos los días dando lata. Vámonos. Adiós. Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.